que fue homenajeado por su trayectoria el otro día en Escuela de las Estrellas. Así que, Leo Gutiérrez, todo tuyo, Fabi. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabio. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Veo cómo vienen los preparativos? ¿Cómo estás con el tema del partido de despedida? Bien, bien, bien. Estamos ultimando detalles, pero está todo en marcha. Ya quedan pocas horas para la llegada de jugadores y amigos y nada, están a full. Ale Cafetay y compañía está trabajando al máximo para que esté todo organizado y preparado para este día, ¿no? Está muy bien. ¿Qué jugadores de los de la selección argentina, si es que los tenés y nos podés decir, Leo, ya están confirmados como para que vengan al evento que va a empezar para la gente a partir de las 19 horas y después en la cancha a partir de las 20? Bueno, jugadores actuales de la selección está Facu Campazzo, Nicola Provitola, Garino, Luis Escola, Brusino, El Toro Acuña, ¿qué más? Después, bueno, jugadores que han formado parte de mi carrera, está el Chapu, está Pepe Sánchez, Gaby Fernández, Juan Erico Montequia, Zulberti, Pichi Campana, Mateo Milanesio, Diego Cela, Paladino, después jugadores de Peñarol, que han formado parte de Peñarol conmigo, Marcos Matos, Félix Zafar, Nicolás Uría, Colo Reynic, Raimundo Legaria, Diego García, Storani, amigos de y compañeros de básquet de Marco Juárez y de Venado Tuerto, Gonzalo Bogado, Andy Rodríguez, Alejandro Burgos, Carlos Alemano, Carlos López Jordán, Germán Ciuto, y bueno, y muchos más. ¿Y técnicos quiénes van a estar como entrenadores? Y va a estar Rubén Mangano, Horacio Seguí, Julio, Sergio Hernández y el Tulo Rivera. Buena mezcla de entrenadores. Y fueron, faltaría Julio, que está en Japón, pero bueno, son todos los entrenadores con los que he ganado títulos y bueno, con los que he tenido mucho tiempo de trabajo, ¿no? Sí. ¿Y cómo viene la venta de entradas? ¿Dónde pueden adquirir las entradas aquellos que quieran ir, Leo? Sí, la venta viene bien, se puede adquirir en el Club Peñarol, a partir de las 2, 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, en Garay, Santiago. Después se puede por tuentrada.com, si no, en el espacio Clarín también hay un punto de venta, y en otro lugar más que no me acuerdo cómo se llama. Para ser sincero, te digo, me acuerdo cómo es el lugar. Pero por tuentrada.com se pueden comprar tranquilamente y después retirarlas por los puntos de entrega, ¿no? Está bien, partido que será televisado por la pantalla de Tennis Sports, que te ha acompañado también en toda tu carrera. Ahí estaremos con el amigo Leo Montero, y con toda la producción de Alex Cafetay. Los jugadores ya van llegando el día viernes, y se alojan todos en el mismo hotel. La producción está bastante bien, por lo que tenemos entendido. ¿Habrá algún espectáculo? ¿Habrá animaciones? ¿Cómo está ese tema? Sí, va a haber espectáculos, animaciones, así que nada, son sorpresas que va a tener la gente y también yo, porque realmente lo está manejando mucho mi señora, Ale Cafetay con Alejandro Lazayos y su empresa, así que vamos a ser sorprendidos todos ese día, así que vamos a ver cómo sale todo y cómo quedemos ahí, ¿no? Bueno, buenísimo. Vamos a pasar un lindo momento, seguramente. ¿Tenés idea de los valores de la entrada o no? ¿Los valores? Creo que la más barata está a 150 pesos o 170 y 500 la más cara. O sea, de 150 a 170, 500 pesos. Sí, por ahí están. No más de eso sale la central. Está muy bien. Chicos, Santiago, Franco. Bueno, y Leo, teniendo en cuenta estos preparativos, ¿ya cerraste por completo tu etapa jugador o a partir del sábado ya ahí podemos decirte DT? Vos lo tenés con el DT, que me querés decir DT todo el tiempo. Y quiero que me digas oficialmente cuándo te podemos decir DT, porque vos me diste hasta cuando el 29. Cuando me entreguen el carnet voy a hacer DT. Listo, me avisás y ahí te llamo como DT. Después de la clínica de Paraná, ahí me puede decir DT. Bueno, y como jugador entonces, ¿cómo estás viviendo esto, no? Este mimo que te van a dar un montón de ex compañeros, un montón de ex técnicos, sobre todo el público marplatense, que realmente encontraste ahí tu lugar en el mundo, por así decirlo. Estoy, lo voy llevando bien, estoy muy ansioso, quiero que llegue ya el sábado, que llegue mañana, que llegue la mayoría de los chicos para poder verlos, charlar un poco, y que llegue el sábado. Que llegue el sábado, que podamos jugar, que podamos divertirnos, que la gente la pase lindo, después ir y compartir una cena entre todos y charlar de la vida, porque hace mucho que a varios no los veo, así que va a estar bueno poder compartir un rato con ellos, así que nada, quiero que llegue, pasarla bien, que los chicos se diviertan, que la gente se lleve un buen recuerdo y que todos nos llevemos un buen recuerdo y que nos quede grabado para siempre, ¿no? Bueno, y mirando para atrás, ¿qué recuerdos se te viene a la cabeza en tu carrera, no? Porque ganaste de todo, sos el máximo ganador de la liga. Incluso tenés el título de ser el único tricampeón del Juego de las Estrellas, que el otro día nos enteramos todos cuando vimos tu video. Nada, tenés un montón de cosas en el haber, en tus espaldas, pero bueno, ¿con qué recordás más, con más cariño de toda tu carrera? No hay algo que recuerde más, sino que todo. Realmente no me puedo quejar de la carrera que tuve, todo lo que pude lograr, todo lo que me fui poniendo de meta en mi carrera lo fui consiguiendo, así que sí, creo que fue algo espectacular. Espero poder seguir poniéndome esas metas y conseguirlas como del otro lado, ¿no? Digamos, del lado del entrenador, así que vamos a ver cómo se da esa etapa, pero en mi carrera de jugador realmente no me puedo quejar de nada porque estuve en los mejores equipos, compartí equipos de selecciones con los mejores jugadores de Argentina, así que estoy feliz porque si vos te pones a pensar que si quiero conseguir estas cosas, quiero hacer aquello y nada, se te va dando y lo podés hacer, es algo muy bueno para cualquier persona que juega algún deporte, ¿no? Leo, sé que es pronto para preguntártelo, pero ¿extrañas algo como jugador ya? No. Por ahora no. Espero seguir así. Estamos hablando con Leo Gutiérrez. Y nos metemos ya en la Liga Nacional, nos metemos en cómo estás viendo, Leo, el armado de los equipos, ¿no? Atenas de Córdoba, que está muy fuerte. No solamente con los nacionales, sino también con Donald Sin, con Jerome Ginze, San Lorenzo, que se ha reforzado mejor, Olímpico, Instituto con Escala. Vos tenés el equipo ya cerrado. ¿Cómo estás viendo esta previa de lo que se viene, que es la temporada 17-18? Bien, lo veo bien. Se han armado muy bien algunos equipos. Creo que Quinta, Atenas, bueno, San Lorenzo, ni hablar, se están armando muy bien. Nosotros ya tenemos el equipo cerrado y es un equipo que me gusta, es el equipo que quería armar, así que estoy contento por el plantel, contento porque los jugadores confiaron en el proyecto, así que nada, solo queda ponernos a trabajar y que los chicos entiendan para dónde queremos ir y que se den cuenta el proyecto que tenemos en común, ¿no? Que es hacer las cosas bien y jugar de la mejor manera posible. Janela Submitted, Kark Hochland, Johnny Slider, Pettigrew, Barón como ficha sub-23, Ale Díez, Guaita, Ricardo Glina, Loati. Con estos jugadores, con tu impronta, ¿cómo va a jugar o cómo crees que va a jugar o cuál va a ser la idea de Peñarol? Bueno, ahí te falta Juan y Marco, va a ser el tercer base. Juan y Marco. Sí. ¿Cómo va a jugar? Mi idea es que el equipo sea un equipo largo defensivamente y que después que sea que intente ser prolijo a la hora de ataque. Voy a intentar que el equipo corra mucho el contragolpe y que tenga libertades a la hora de jugar ofensivamente. Creo que si le sacas o le pones un poco de traba a los jugadores a la hora de la ofensiva, le saca la esencia del jugador, así que yo quiero que defiendan, después ofensivamente que sean prolijo y que jueguen con su esencia, ¿no? Y que puedan jugar en equipo y buscar siempre el mejor lanzamiento posible, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta para Leo? El nuevo formato, Leo, ¿qué opinas? ¿Te gusta? ¿Está más acorde a lo que todos de algún modo esperábamos para disminuir los partidos y la cantidad de viajes? Sí, me gusta el tema de los cuatro, las cuatro zonas, los cuatro grupos. Yo particularmente no hubiese sacado un campeón de ahí, sino que hubiese enlazado la liga con esa zona. Creo que sería mucho más ágil y estaría mucho mejor, pero es bueno, creo que ellos lo ven de otro ángulo y lo ven bien, y creo que lo tenemos que cuidar al proyecto también, ¿no? Está perfecto. Pero nada, nos vemos el sábado, lo mejor para vos, lo mejor para la organización. ¿Ya le avisaste mañana que hay móvil, Fabi, el sábado, en vivo? Para uno contra uno. Vamos a hacer un móvil, mañana vamos a hacer tres móviles desde el hotel en Sportia, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a estar desde el hotel con los jugadores que vayan llegando en la programación de Sportia. El sábado a la mañana hacemos una salida tipo 10:30 desde el hotel también, con los jugadores que estén, y a las 11 de la mañana estaremos haciendo uno contra uno desde Mar del Plata, y vendiendo lo que será el transmisión a la noche, que estarán David Carlin, el turco Hernán Rafael, Fabián García y Jordán Galicchio, Leo Montero y quienes habla, haremos la conducción del evento. Así que nos vamos a ver un par de veces más y me vas a tener que aguantar un par de preguntas más, Leo. Olvídate, papá, te van con muerte. Te mando un beso enorme, chao, Leo. Dale, un besito, saludos a todos, chao. Bueno, Leo Gutiérrez, hablando un poco del partido de despedida y también de lo que va a ser la liga que viene en la...